Hola. Hola. Joder, me iba a hacer un cigarro, cago en la puta, no me da tiempo. A ver. ¿Ves? Todo está conforme yo lo he dejado. No hay que tocar nada. Escúchame que te diga, pero espera un momento, espera un momento, espera. Vale, me has configurado ya el micrófono y si yo lo quiero meter más reverb, ¿qué? Si yo, por Pues ejemplo, abres el si yo efecto. por... Oh, ¿Lo ves? vale. Sí. Vale. Tú ya me lo has dejado preparado para que se quede así. Y yo luego, si le quiero meter más efecto... Pues aquí Iría al tienes efecto, sí. presets. Vale. Aquí arriba ves dónde Sí, aprieto. vale. Sí, Aquí arriba. y ahí cambio. Pero luego tienes que cambiar esto de aquí. Porque cuando cambias, a ver. Un momento, voy a cambiar a este mismo. Ah, oh, bueno, no. Es que si se queda aquí en wet, queda muy. Es todo reverb. Tiene que estar en mix. A ver, es fácil, pero hay muchas cosas, tío. Claro, pero es probar, a ver, Hombre, no, probar ya, reverbs pero es... estas raras, pero No, pero mamá, voy a hacer un cigarro, ¿eh? Espera. ¿me oyes aún? Súper lejos, pero sí. ¿Y tú? Ya, bueno. Apaga el metrónomo para no molestar. ¿Ves? A mí ya me estaba taladrando. Si no estás tocando, taladra. Pero si Yo con cambias la... Yo con la el... reverb. Yo con el... Cambias la reverb y ya se te ha ido la que yo había puesto. Aunque la vuelvas a poner, no va a estar igual que como la puse yo. Puedes salvar aquí, ¿ves? Aquí puedes guardar tus propios presets. Tus sonidos Vale. predefinidos. Coges, te generas aquí, cambias las ruedas y te gusta, aquí, ¿lo ves? Guardar como. Y también, aparte de esta reverb, que es la 48, puedes quitarla y cargar la otra reverb, que es la 24. ¿La ves? Que es casi lo mismo, pero es diferente. Aquí Vale. siempre mix. Mix. Vale. No wet. Sí, con la otra sí, con la otra Aquí. había mogollón de, con la otra había mogollón de Es que esto no, mira. Oh. Ahí hay muchas veces. Hay demasiado. Es que eso solo es Ni wet. esta ni la otra. Wet significa solo reverb. No suena tu voz natural. A ver, prueba este. Espérate, que me estoy haciendo el cigarro y ya he cogido el micro otra vez, sí, espera. Mames, güey. Entonces, ¿ahora qué es lo único que me queda? El banco de sonidos, ¿no? De batería. ¿Dices eso? Hostia, yo no quiero, yo quiero un banco de sonidos de batería, de percusión. Pero para meterla... Pero eso no es para meterlo en Ninjam, porque es muy difícil. Eso es para practicar tú sola. Eso es para practicar. Eso es para practicar yo, claro, claro. Pero para meterlo en Ninjam. Por eso yo quería. No. En Ninjam no, porque en Ninjam ya habrán bateristas, ¿no? Y bajista. Sí. Bueno, o si no, gente como tú que tiene pistas ya grabadas. Claro, como tú. No, yo sí que las meto. Problema es sincronizar. ¿Tienes ya pistas? No, yo uso lo mismo, pero sincronizarlo a tiempo es lo difícil. Que lo que estaba haciendo yo antes. Hacer que suene a tiempo. Eso es lo difícil. ¿Lo ves? ¿Cómo va con el metrónomo? Bueno, ahora lo escucharás. Es un instrumento virtual de batería. ¿Te gusta más esta reverb? Eso es lo que quiero yo. Ah, ¿el a qué? Ver. ¿Un poco demasiada? Me parece que sí. Hostia, yo es que Oh, tengo tu amor. ¿Te gusta más así? Con esta reverb, no sé. Sí, no sé. A mí, no. A ver, por la otra, yo creo que sí. Oh, sí, me gusta más. Yo es que le meto reverb, ¿eh? a mi voz, ¿eh? En la vela. Prueba algo flojito. Una frase. All of me, wanna take all of me. Can you see? I know without you, tell my lips. I want to lose them. Take my arms, I never use them. Your goodbye. Let me with us that cry. Oh, come on, and deal without you. To the park that once was my heart. So I know. Tell of me. Es que no puedo ya. Ya está ya. Son las 2 de la mañana y take my arm, I never use them. Your goodbye, let me with us that cry. For can I go on and deal without you? To the part that once was my heart, so I know. Tell of me. De nada. Eso lleva demasiado. Eso lleva demasiado. Ya. No sé, este parece que está bien el nice vocal. ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Madre mía, esto se me han pagado el cuidado ya tres veces. Estoy mirando. Es que tengo todas las canciones aquí de ellas. Bueno, te dejo este si quieres con otra plantilla. ¿Qué vas a crearme otra? Si quieres. RC24, ponme. Así, poner micro RC24 y ya está. ¿Y la pones ahí en Ninja en RC24? Que está puesto en Ninjam. Pero esto lo puedes abrir en cualquier punto, puedes hacer cualquier proyecto. Eso lo tienes aquí ahora. Ya lo has visto en la lista. Lo tienes ahí. Es que como... Ahora los tienes ahí también. Aquí abajo, reverbs. Vale, esas son las notas que he configurado para mí. Hostia, macho, tú, ¿cómo controlas esto, tío? Yo voy gilipollas. Aquí abajo tienes reverb y guitarra. O sea, si no los tienes por ahí, tienes todos. Y es que el JS, eso que son más plugin. Sí. ¿Eso qué es? Pero son cosas raras. Son para cosas de MIDI, para loopers, para cambiar las formas de onda. Hay de todo. Voy a poner un pitch y verás cómo mola. A verás. Shifter 2, creo que es el que yo usaba. Prueba y verás, habla. Oh, ¿qué? Pues la metí igual. Creo que tiene que ir antes. Hola. Hola. Hola. Hola. Tienes voz de asesino. Esto lo utiliza gente para hacer cosas Ah, tío, raras. pues aquí se transforma la voz. Claro. Hola. Hola. Vaya tela. Vaya tela. Ya ve. transforma la voz. Que te transforma la voz, coño, eso. Claro. Hostia, qué caña. Buah, esto se enseña a mí. Chica. Bueno, esto no se lo voy a enseñar. No se lo enseño. Te pones voz de macho. Voz de macho, ahí. Hola, Bernie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hostia. ¿Qué tal, José? Hola, Bernie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pero este es un tío. Tal, sí. ¿Qué tal, Manolo? Pues Manolo va bien. Napoleón mejor. Esto es un... A ver... Vale, ya la tienes normal. En pitch. Vale, sí, mejor. Pitch. Pitch shifter. El pitch shifter 2. Pitch? ¿El qué? ¿Qué dices? Hostia. Coño. ¿Qué casi? ¿Qué significa hola? Pitch. Pitch. Por el culo. Pitch es el tono. Pitch es el tono. Carajo. Hostia. Hostia. Pitch es el tono. Y aquí te pone el ajuste de por tonos o por octavas. No sé, me lo imagino. ¿Lo ves? Hay muchas opciones. Con esto es como lo que usan para hacer el autotune de toda la gentuza de hoy en día que no sabe cantar. Ponen un programa, que yo lo tengo, y te afina automáticamente la voz. El autotune. ¿Te suena? No, pero yo eso no lo quiero. No, sí, me suena de oírlo, pero no lo he visto nunca. Sí, yo lo tengo, pero no lo he usado. No, no, no, yo eso no lo quiero, porque si no, no aprendo. Obvio. Eso es para Shakiras y todo eso. ¿Qué te quiero decir? ¿Que cuántos altavoces me habías dicho que tenías? Altavoces en total he contado menos de los que hay. Hay 36. ¿En tu habitación? Sí. ¿36 altavoces? Sí. Y 16 son de tamaño... ¿Conectados 36? En equipos diferentes, sí. ¿Tantos tienes? Claro, te dije que tengo más potencia que una discoteca. Pasa que tú no lo ves. Pues tío, yo... No, ya. Es que cuando fui a tu casa, hombre, había muchos altavoces, pero tantos. No los has contado, claro. Y 16 son de tamaño heavy. ¿Qué tienes que...? Hay 14 conos de 12 y 2 de 15. No, escucho la música al volumen que quiero. No hace falta escuchar a lo bestia. Si me pongo pistas base y toco la guitarra, pues sí, le doy chicha. O si estoy con auriculares, pues es otra cosa. Depende. Esto de lo de los auriculares, va de puta madre, porque yo estos... A ver, yo lo digo porque yo no podía tocar ya. A partir de las 11 ya yo no podía tocar. Tocaba, pero muy flojito. Claro. Con auriculares no molestas a nadie a altas horas. Ya. Y es que yo, justamente, enfrente de esta habitación están mis vecinos durmiendo. Justo. Pues... Pues no es plan, claro. ¿Qué tal, Manolo? Bien, estoy repasando todos los apuntes. Te pongo cachondo. Te mola, ¿eh? Sí, no. Me voy a ver. What? Yo también sé. ¿Qué pasa? ¿Parezco otro? Ah, hasta parezco más. Parezco, no sé, otro tipo de... Vos sabe. Parezco Ray. Sí, sí, es verdad. Vale. Vale, pues yo me lo apunto. En pitch, si fuéramos, el cambio es todo. Bueno, supongo que será... Pues eso es para hacer el loco. Más, ¿no? Y será lo mismo, ¿no? Ha entrado uno. No. Sí, sí. En la sala. Hello, Anonymous. We are just testing. If you want to play, you are free to do so. We are just testing a new Ninjammer. And we need singers. We need singers, so. Tengo otras reverbs también. Tengo 3, 4, 5, 6. Tengo 9 módulos de reverbs. Yeah. Sí. Estoy en el bosque. En un cañón. El gran cañón. Estás en una cueva. Aquí pone el cañón. Esto es una cueva. Sí, es una cueva. Esto es un estadio. Están troleando, poniendo sonidos. El cantrao. ¿Pero quién? ¿El cantrao? ¿Eso? Sí. Es borroso. Lo puedes mutear. Mute. Fodas, carayo. A ver si toca y no me entero, ¿eh? Ya te avisaré yo. Vale, pues ya está. Vale. Ya. Quiero maletín con el dinero. Si quiere dar a su hijo de comida, debe entregar el maletín con dinero. ¿Me oye? Sí, te he oído, pero es que no sé lo que me estás diciendo. a su hijo con vida, tendrá que entregarme el dinero. Ah, no le iba a aclarar. Mi hijo está aquí durmiendo. Que mi hijo está aquí durmiendo. Con un dolor de garganta que... Ya, ya. ¿El tanto este toca o qué? No lo sé, es posible. Anonymous, WhatsApp. Cuá. Se va la señal. Se me ha ido la señal. ¿Eh? Que se me ha ido la señal, que no oía nada.